Hay una ciudad donde antes de hacer su festejo de la bandera, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Mi corazón contigo, Bernie Mac. Diferente manera de ver las cosas.